Y estamos en comunicación, como les había prometido, con el médico psiquiatra y feminista Enrique Stola. Enrique participó del segundo Congreso Nacional y primero Internacional de Educación Sexual Integral, Infancia, Adolescencia y Familia del siglo XXI. Esto creo que fue en Santiago del Estero, pero ahora le vamos a preguntar a él. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, qué gusto traerte así un poquitito, aunque sea a través de la línea Santa Rosa. Bueno. Enrique, estuviste en Santiago del Estero, hablaste sobre abuso sexual infantil y también, bueno, dentro de todo lo que nos vas a contar que pudiste hacer tu ponencia, hablaste también de la AFA y del rol de los psicólogos en esa en ese tema. Sí, sobre todo también creo que lo principal es el tema de la educación sexual integral y las dificultades que hay para llevar adelante la educación sexual integral. Porque acá, bueno, digamos que es políticamente correcto estar en contra del abuso contra niños y niñas y en contra de la violencia contra las mujeres y los estereotipos, etcétera. Pero cuando hay que implementar medidas concretas que hace a que niños y niñas tengan las palabras adecuadas para designar lo que puede llegar a pasar o puedan conocer a quién pedir ayuda, etcétera, si algo les está pasando, y a la vez niños y niñas, ya más grandecitos, puedan decodificar lo que son los estereotipos machistas, etcétera, ahí aparecen las fuerzas del oscurantismo poniendo límite a todo y diciendo, no, hay que hablar del amor, del amor, del amor, y me refiero a la Iglesia Católica y las iglesias cristianas que hacen ese trabajo. Sí, hoy, mira, justo me tocó hacer el trabajo de monitoreo y veía diferentes críticas sobre distintos temas que tienen que ver con el gobierno, con la cuestión de género, con la cuestión de los abusos, con este caso de la niña de Salta, pero a nadie se le ocurría pensar por qué no tenemos implementada la ESI en las escuelas. Vos sabés que con un grupo de mujeres venimos batallando ese tema hace mucho tiempo, pero parece que no pudieran atar una cosa con la otra. Y otra cosa, responsable concreto en nuestro país tiene que ver no solo con los funcionarios que se someten a la Iglesia, sino con la Iglesia Católica. Tal cual, sí, ¿eh? Que están todo el tiempo batallando en contra de que las personas tengan derechos y libertades. Yo decía ya a quienes estaban presentes que había más de 2.000 personas en un esfuerzo tan increíble que hicieron ahí los compañeros y compañeras de Santiago del Estero de la universidad. Les decía, bueno, sí, tenemos que educar a la familia y a la comunidad, y muy lindas palabras, pero, a ver, fíjense, recuerden que la cantidad de marchas que ha habido este año en Perú, en Ecuador, en los países centroamericanos, en México, miles de personas con una consigna muy lúcida y sagaz, como diciendo, con mis hijos no, no te metas con mis hijos. Pero sí, esa consigna está atacando, ¿qué está atacando? Está atacando la igualdad. Esa consigna está diciendo, no quiero educación sexual para mis hijos, sí, no quiero matrimonio igualitario, no quiero a la feminista, no quiero el movimiento de mujeres. Y porque todo eso, matrimonio igualitario, educación sexual, movimiento de mujeres, feminismo, etcétera, todo eso es ideología de género. ¿Y quién levanta? ¿Quién es el tipo que levanta, levantó la bandera y agitó absolutamente todo esto? Francisco, que es Bergoglio. Él es el responsable. Lean las declaraciones de él y cómo viene azuzando, estimulando esto. Sí, desde hace muchísimo tiempo y desde la Iglesia se muchísimo viene tiempo. Entonces que los progresistas se dejen de joder con esto, que porque hace algunas manifestaciones sobre algo así como acariciar, lograr un capitalismo más suave, no ven y no toman en serio este ataque que hace Francisco a los feminismos y al movimiento de mujeres y a los chicos en general al prohibir y al disminuir las posibilidades de educación sexual integral. Sí, seguro, y esto favorece absolutamente a los pedófilos, porque entonces estas cuestiones, como pasó en la AFA, estos trueques económicos, las amenazas que reciben las niñas y los niños más pequeños dentro del hogar, fuera del hogar, en el club, en la escuela, porque es impresionante, está pasando en todos lados, y seguramente a la iglesia le molesta que las feministas estemos denunciando esto. Le molesta, no quieren y atacan. Sí, sí. No solo les molesta, atacan. Cuando ellos atacan a la ideología de género y a sus portadoras, están atacando a los feminismos y al movimiento de mujeres. Claro. Sí. Atacan. Y resulta que también hay una sociedad dormida, porque también falta compromiso social, Enrique. Cuando una feminista con una manera de manifestarse diferente a otras pinta una iglesia, se levanta toda una ciudad. Pero con todo lo que pasa alrededor de la ciudad, a las niñas, a los niños, a las mujeres, nadie dice nada. Parece que no pudieran verlo. Por eso, el maltrato hacia las mujeres, niñas y niños, la violencia de género, o sea, la violencia machista, que es una violencia instrumental al servicio de la dominación masculina y el sostenimiento de la sociedad patriarcal, el abuso sexual contra niños y niñas, las violaciones, que es una práctica mayoritariamente y fundamentalmente masculina, sexual, es todo eso está avalado socialmente. Sí. Si no, no estaría ocurriendo. No podría ocurrir de ninguna manera. Yendo a este tema del abuso sexual en la infancia y pensándolo, veía, no recuerdo el nombre, Adrián, creo que es los otros días cuando metieron preso por 25 años al cura que no tenía y no tenía ganas ni de mencionarlo. Pasó toda la vida tratando de llevarlo a la justicia y esto es aberrante que una sociedad lo acepte. Bueno, y la cantidad que hay, que vos lo sabés porque estudias bien estos casos. Pero bueno, en la TV pública me hicieron un reportaje y me decían, doctor, ¿no le parece a usted que al otro día de lo de Larraz, ¿no? Sí. El Papa debería ya tomar una medida con respecto a Larraz? Y yo le digo, bueno, claro. Y no habría que pedir la renuncia de todos los obispos que estuvieron implicados. Bueno, pero qué lío que se armaría, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque en el 2012, Francisco, que era Bergoglio, estaba acá en Argentina y tenía total conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Y él solamente habló de que eran faltas graves también. Claro, y en el eso, caso... En la conferencia episcopal, Francisco y todos los demás son cómplices de haberlo mantenido en Larraz. Hicieron todo lo posible para salvarlo. Pero también lo hicieron con gracia, Enrique, ¿te acordás? Por eso, y lo van a sacar a Larraz, ¿qué le va a sacar el rol de cura a Larraz cuando Graci tiene ya la condena súper firme porque no hay ninguna instancia en donde pueda apelar y sigue siendo cura? Claro. No, por eso es imposible. Se hacen los progres, pero en realidad no se las juegan y siguen sosteniendo estas prácticas machistas asquerosas que tienen y que han tenido toda la vida y que ahora se están metiendo en el tema de la legalización del aborto legal, seguro y gratuito también. Por supuesto, esta cosa que tienen de querer controlar absolutamente todos los cuerpos, someter a los cuerpos, martirizar a los cuerpos, lo que está haciendo el gobernador de Salta, Urtubey, sí, es una cosa perversa, es lo que están haciendo los políticos en Salta, perversa, con una nenita de 10 años. Sí, la gente se enteró de lo de Salta ahora, pero sabemos que hay más de 4 niñas, por lo menos, que han salido en los medios locales, que han pasado por esta situación de 10, 12, 13 años. Niñas que han pasado esta situación. Ayer estaba hablando con una colega que me contaba lo que pasaba en Chaco. Niñas de 12 años, 13 años, 14 años, alguna de 14 años con 2 embarazos, 2 abusos diferentes. Y los gobiernos no hacen nada, ¿eh? Y no se diferencian de color político. No. Son machos, sobre todo. Son gobiernos machistas, claro, y católicos que hacen esto. Y Enrique, ¿has podido poner una mirada sobre el rol de los medios? Porque a mí me llamó la atención todo lo que fue como el boom del tema de la AFA, que estaban más preocupados a ver qué famosos estaban involucrados en vez de evaluar el rol del psicólogo y después evaluar el rol de la AFA. El tema independiente me refiero, ¿no? El rol de la AFA en concreto, que en definitiva no hizo nada. No ha hecho nada, ni va a hacer nada, y al sumo en algún momento le hará un un coso de compromiso, un comunicado de compromiso, ¿no? A ver, yo siempre tuve la sensación de que, entre comillas, se trataban de reducir daños a la red de pedófilos. Claro. Que sí. Hay detrás de aquí. Si o no sea, iban a proteger. Llegan los menos, la menor cantidad de pedófilos posibles. ¿Qué fue lo que pasó? La menor cantidad, y que esto se fuera apagando. Después de algunas bestialidades que hicieron los periodistas, como dar a conocer nombres, que es una forma de taparle la boca a víctimas que estuvieran por ahí pensando en denunciar. Claro. Sí, sí, porque sí, esas son las prácticas que siempre tienen y que no sé cómo no la sociedad no se da cuenta. Haciéndose la boluda, no me di cuenta. Bueno, largué, era importante que se supiera la libertad de prensa y todo lo demás, pero lo que hace es taparle la boca. Es la misma estrategia que utilizaron con Grassi. Claro. El diario La Nación, Infobae y todos ellos ahí fuertes, tratando de haciendo circular nombres o datos de los chicos para que fueran identificables. Y luego, por supuesto, hubo muchos que decidieron no denunciar, como también ocurrió con el caso de Irarraz. Ahí no circularon los nombres, no. Pero había muchísimo miedo por parte de otras víctimas de denunciar. Sí, yo como cuando, bien lo declaran las víctimas que pudieron hablar. Yo, cuando sucedió esto de la AFA, ¿te acordás que el primero de los chicos que denunció, pibe de 17 años, lo primero que me enteré era que era de Cipolletti? Entonces, siendo rionegrina, me llamó la atención. Y me imagino en la ciudad donde ellos tienen que volver y tienen que rehacer su vida. Las familias obviamente tienen este temor de que no sepa todo el pueblo que el pibe fue abusado en su lugar de futbolista. Encima, cuando vas a un deporte más que machista, y con esto amedrentaron, sin duda. Sí, por eso yo creo que no hay que decir las ciudades, no hay que, porque es dar elementos de identificación de los chicos, ¿no? Claro, si no, no debe haber, no habría muchos por ahí. Los otros días me consultaban, y quiero decir, preguntarte, porque nos consultaban acá en la radio, ¿cuándo había que hablarles, empoderar, dicen algunos, a las niñas y a los niños, cuándo hay que hablarles de cuidar sus cuerpos, de que nadie tiene derecho a tocarlos, de que no hay secretos entre adultos y niños, que las madres, los padres, las abuelas, quienes estén al cuidado siempre tienen que saberlo? ¿Vos coincidís en esto, que tienen que hablarlo a partir de que los niños comienzan a comprender las palabras, que tienen la información y que después lo usan? Claro, a partir de que comienzan a comprender las palabras, Y cuando uno está bañando, decirle solamente yo puedo tocarte porque fíjate que estamos limpiando, y explicarle y punto. Y si alguien intenta tocarte, vos venís y me decís, ¿viste? Eso es cosa simple, no necesitas más cosas. No es muy complicado. Y estar todos los días diciéndole lo mismo. Claro. Una o dos veces que te lo diga, ya está. Los pibes lo van a entender. Sí. Después sería bueno que con juegos, etcétera, en los colegios se vayan enseñando cosas. Claro. Se le vayan enseñando cómo cuidar su propio cuerpo, que nadie debe abordar el cuerpo de ellos. Y no pasa nada más. En algún momento decían, bueno, entonces ahora ninguna maestra puede tocarla a un nenito, no puede lavarle la cola, nada, porque si no van a decir que están abusando. No. Hay que dejar de hacer tanto estamento, porque los chicos se dan cuenta cuando hay un abordaje de sus cuerpos que es inadecuado, que les molesta, que es abusivo. Sí, cuando estás abusando, estás abusando, no hay mucha vuelta, así es. Exactamente. Y los abusadores, son conscientes de eso. Fíjate, a mí me llamó la atención algo. Hubo una noticia ahora que está circulando, que en Suecia creo que es, Solo el sí es sí. O sea que tiene que haber una cuestión explícita para que no sea considerada agresión sexual. Claro. En un vínculo sexual. Siempre ahora, cuando no haya consentimiento es violación, esto es así de claro, lo plantea Suecia. Vos sabés que yo lancé el tuit y tuve inmediatamente 4 respuestas de varones, de la derecha, católica, española. Ni me cuentes, Enrique, qué decían. Cuestionando eso. Claro, es terrible. Porque por supuesto lo bloqueé, pero claro, y descalificando eso. Claro. Es decir, los machos estos no quieren ningún límite. Ellos quieren tener vía libre para abordar los cuerpos cuando se les antoje. Sí, sí, nos pasa en el Twitter del diario, por ahí habrás leído algunos intercambios. Sí. La resistencia machista es impresionante, pero además con una agresión y hasta con denuncias a Twitter, porque nos han denunciado de que incumplimos las reglas de convivencia social. Es terrible. Sí, y la verdad sí, que sí. Nosotras en el diario, yo antes era de mandar algunas puteaditas, pero ahora me he cuidado porque, bueno, los chicos que trabajan conmigo me dicen no, es un medio de comunicación. Pero a veces, viste, te sacas y ni siquiera insultos, así que no nos pueden castigar por nada. Este es un tema de poder. Sí, o sí, sea, sí. La libertad de expresión hay que mantenerla, pero la debe garantizar el Estado. Claro, tiene que ver con otra cosa. En los espacios donde nos movemos, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestra red, no tenemos por qué aceptar eso. Claro. A estos tipos hay que bloquearlos directamente, porque estos tipos no van a cambiar. Ellos son activistas del machismo. Sí. Ellos están permanentemente alertas. Sí. Sí, son activistas de machismo, estos tipos no van a cambiar. Estos tipos lo único que van a hacer es someterse a la nueva realidad que se construya. Claro. Nada más. Por eso es un tema de poder. Y no sirve discutir con ellos. No, es tremendo, pero las agresiones que recibimos todo el tiempo es terrible. Enrique, sí. Yo te agradezco mucho. Quiero quedarme con esto que decías vos a un medio de Santiago del Estero, cuando decimos los niños no mienten, es que no pueden contar situaciones sexuales que no hayan vivido. Y si no la vivieron, no las pueden imaginar. Y esto quiero que quede en la cabeza de las madres y los padres y las familias que nos están escuchando. Bueno, muy bien. Te mando un abrazo enorme, gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.